creo que no es casual, digamos. Creo que esto tiene que ver con este contexto represivo que estamos viviendo, porque, digamos, como parte de las universidades, como parte, en mi caso, de sindicatos de docentes universitarios, nosotros denunciamos en esta ocasión puntualmente esta violación a un a una ley que tiene que ver con lo universitario. Pero sabemos que estamos en un contexto represivo, que estamos en un contexto donde se están criminalizando tanto la pobreza como la protesta social, y esto lo vivimos en San Juan como lo vivimos en el resto del país, y creemos que tiene que ver con un modelo de con un ajuste económico, con una crisis, entre comillas, económica, que no puede sostenerse y no puede implementarse sin una fuerte represión.